Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Con Ivania, ella ya la conocen ustedes, así que no la vamos a estar presentando a cada segundo. Y bueno, se dieron las elecciones allí y la gran prensa, lo que es los medios comerciales, están diciendo que Bukele ganó con un 85%. Pero esa no es la realidad total. O sea, hay una mentira muy grande en torno a esto, a los porcentajes que hubo de votación. ¿Puede ser así? Claro que sí, efectivamente se dio una especulación y lamentable, porque prácticamente la autoridad, máxima autoridad en el tema de elecciones, es el Tribunal Supremo Electoral. Pero es primera vez, obviamente, en la historia de El Salvador que un presidente inconstitucional reelegido, que lo prohíbe 8 artículos de nuestra Constitución, obviamente, intenta mantener el poder como es Nayib Bukele y que además opta por tener la vocería y hacerlo oficial por medio de Twitter. Vemos un mecanismo donde obviamente muchos caen en esta trampa sin esperar resultados finales de parte del Tribunal Supremo Electoral, él comienza a iniciar una narrativa de lo que él quiere replicar a medios internacionales y nacionales. Y obviamente eso induce a la gente que crea que así es. Pero lo que nosotros hemos comprobado que el presidente Nayib Bukele ha sido el rey de la mentira y que le gusta obviamente expandir esa mentira y replicarla. En ese sentido, él menciona un porcentaje de votos en el momento por boca de urna, como se le dice aquí. Es decir, ni siquiera habían finalizado las mesas de contar ni ingresar datos en el sistema cuando obviamente por ciertos sectores ya estaba una tendencia de la mayoría en el caso de él. Una casa encuestadora pagada por el gobierno a fines del gobierno sale con una, digamos, estadística de ese momento cuando el código electoral en El Salvador lo prohíbe, que ya no se pueden realizar encuestas ni estadísticas en ese momento precisamente que se está desarrollando las elecciones. Ese error hace que todos caigan en la trampa precisamente del resultado. Y él menciona 87% en votos y obviamente que tiene la mayoría y asimila que es lo mismo en la Asamblea Legislativa, cuando en El Salvador hemos tenido la experiencia que ninguna votación es igual. Hay personas que votan de una forma para presidente, diferente forma para el Parlamento o la Asamblea Legislativa, como es denominada aquí, y diferente para el tema de la municipalidad. El 4 de febrero teníamos 2 elecciones. Primera vez que se hacía el tema de presidentes y asamblea en conjunto, porque ese de asamblea de diputados se hacía antes con el de las municipalidades. Pero obviamente que él quiere concentrar el poder, él necesita estar seguro, mantener la presidencia, pero mantener el Congreso. Es así que obviamente desde el inicio se planteó una situación completamente arbitraria. Por ejemplo, Bukele ante las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, etcétera, es irreconocible como presidente de la República. Precisamente porque hay un artículo expreso de la Constitución, dice ni un día más puede estar un presidente cuando su mandato es por 5 años. Una vez que inició esta campaña y obviamente magistrados impuestos por Nayib Bukele interpretan la Constitución de la República y le permiten optar obviamente a esa candidatura, es así que se reelige precisamente y hace una supuesta campaña política en forma democrática, cuando los otros partidos políticos se encuentran en una clara desventaja por no tener este financiamiento, que inclusive hay un financiamiento que se le llama deuda política que no se le entregó a los otros partidos políticos. ¿Y quién no se los entregó? Obviamente el gobierno de Nayib Bukele. Mientras tanto, el presidente con recursos públicos ha utilizado obviamente tener una campaña. En ese escenario, impuestos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cambian artículos del Código Electoral en la partida de la campaña, cuando también es inconstitucional e ilegal. Es decir, estaban cambiando las reglas del juego en el momento que está una campaña política. Por lo tanto, la oposición tuvo una clara desventaja ante esta campaña. No fue, digamos, de forma equitativa. El gobierno utilizó recursos del Estado para su campaña y nunca el presidente ha salido del mandato, como también dice la Constitución, que no puede estar ejerciendo la calidad de presidente en el momento que un candidato está en esa situación. Pero como claro, era primera vez que nos encontramos en esta situación en El Salvador, que un gobierno incumple la Constitución y se reelige de esta manera después de los acuerdos de paz, es por ello que los resultados, obviamente, y al otra situación que también le favoreció, el voto en el exterior. Una situación que no fue controlada el sistema, una persona podía votar varias veces, es decir, no hubo un mecanismo de seguridad. Y esa forma, obviamente, dentro de ese 43% del padrón, porque el padrón en El Salvador eran de 6 millones y fracción, y de esos 6 millones, obviamente 2 millones le dan los votos a Bukele, que para mí 2 millones bastante cuestionable, porque no hubo un mecanismo de control del voto en el exterior, que eso pudo haber sido que se diera la repetición. Y manifiestan también, ahorita no puedo tampoco confirmarlo, pero lo que se ha escuchado, porque no tenemos un escrutinio final, que el 20% del voto fue del voto del exterior. Es decir, que a nivel del Salvador, de las personas que residen en este país, el mayor ganador fue la abstención. ¿Y por qué? Porque las personas no confían en el sistema que nos encontramos ahorita. No confiaban en ese Tribunal Supremo Electoral que ha demostrado ser incapaz, que ha demostrado ser servicial al gobierno, que hasta la fecha, después de una semana de las elecciones de Asamblea Legislativa, no tienen un resultado final y obviamente sí ha dado una serie de irregularidades, de actos arbitrarios, de ventajas para el partido oficialista, etcétera, etcétera. Una incapacidad del sistema que se cae constantemente. Cuando vemos esa situación, entonces decimos, no hay un mecanismo de seguridad que Bukele haya tenido esos 2 millones de votantes, en primer lugar. En segundo lugar, la mayoría de personas se abstuvo precisamente de la votación, tanto presidentes como de la Asamblea Legislativa. En tercer lugar, no ha habido mecanismos de seguridad para esta elección. Otra situación fue el tema de que el mismo sistema, personas que se encontraban dentro de las mesas del conteo, manifiestan que a la hora de ingresar las actas precisamente de Nuevas Ideas de ese partido, en el caso de los diputados, se triplicaba o duplicaba los datos. Cada mesa tenía, digamos, capacidad de votantes de 700. Pero obviamente siempre no hay personas que el 100% va a llegar a esa mesa a votar. Entonces, de esas 700 normalmente llegan 300, 400 y los sobrantes se tienen que apartar y obviamente hasta eliminar por el hecho de que no vaya a haber confusiones de esa mesa votante. ¿Cómo era posible que en los resultados aparecieran que Bukele o los diputados de Nuevas Ideas tenían 1.300, 1.500, si esa mesa tenía capacidad solo de 700 votos? Entonces, esas incongruencias son las cuestionables durante todo este tiempo, y el descaro, es que decimos que llegamos a esa gran magnitud de un fraude electoral, realmente nunca antes visto. Todo lo que se había ganado después de los acuerdos de paz, de la manera en cómo la institución estaba actuando en el tema electoral, poco a poco se había venido un avance, situación que ha retrocedido. Otra de las situaciones que hay que destacar son los observadores internacionales, donde en sus informes han obviamente detallado ciertas anomalías. Una de ellas ha sido el tema del trato. Muchas veces en varios centros de votación no los dejaban ingresar la Policía Nacional Civil. A los observadores internacionales tuvieron dificultad de ingresar en algunos centros. Otra de las dificultades que ellos pudieron ver, obviamente, son las condiciones de estas personas que ni siquiera condiciones mínimas tenían. hay personas que llegaron hasta las 3, 4 de la mañana esperando que el sistema del Tribunal Supremo Electoral funcionara, pero no los dejaban salir del centro de votación y estaban custodiados por la Policía Nacional Civil. Prácticamente esas personas ya estaban casi obligadas a estar ahí hasta que tuvieran una solución. Y la solución a altas horas de la noche, tipo 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, por un memorándum que salió del tribunal, fue prácticamente decir, bueno, como no sirvió el sistema, vamos a hacerlo actas a mano. Y aquí vino otra situación. Los paquetes electorales no tenían el papel de seguridad que se le menciona aquí para que la acta, cuando se estaba elaborando, tuviera una copia de todas las instituciones. Tuviera la original el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos y una para cada partido político. Esa hoja se hace en una sola acta y hay copia inmediata para todos los demás. No estaba en el paquete. Se ha hecho una hoja en un papel simple donde le tomaron foto y que de esa forma iba a ser oficial. Obviamente, al no tener la misma igualdad los partidos opositores, hay situaciones donde Nuevas Ideas controlaba todo el centro de votación. Podían colocar los números que quisieron. Pudieron manipular las votaciones como quisieran. Y a esta fecha nos encontramos precisamente que el tribunal manifestó que iba a ir voto por voto en el tema de la Asamblea Legislativa, ya que nunca hubo un escrutinio preliminar, sino que se está discutiendo todo esto en el final. Pero nos encontramos ahora con el día de ayer donde dijeron no va a ser voto por voto. Solo algunas cajas se van a abrir y otras no se van a abrir. Entonces vemos cómo el tribunal constantemente ha venido cambiando sus decisiones, decisiones que han quedado constancia en cadena nacional, han quedado constancia en alguna publicación por medio de redes sociales, hasta el grado del día de ayer que los magistrados suplentes han hecho un escrito donde se desligan de las actuaciones de los propietarios porque están tomando decisiones que no están siendo consultadas como colegiado. Tenemos funcionarios del gobierno que ahorita, en vez de estar en sus funciones o en sus cargos, obviamente que desempeñan, están prácticamente como activistas, el cual también lo prohíbe la Constitución de la República, que los funcionarios se deben obviamente al Estado y al ejercicio del cargo que desempeña, y no a un partido político. Pero ahí vemos funcionarios como el ministro de Hacienda, el ministro de Medio Ambiente, el director de CEPA, que es del aeropuerto, donde prácticamente están en la defensa del voto, cuando esa no es la labor que ellos tendrían que estar desempeñando en estos momentos. Entonces, prácticamente estamos ante una situación que obviamente se le ha dado un golpe a la democracia. No hay institucionalidad, se consolida la dictadura de Nayib Bukele. Si bien es cierto, algunas personas han votado por él, pero no es el 87% como él quiso manejarlo. Y esas personas que han votado por él, pues lastimosamente lo que están dando es un aval a la ilegalidad, porque es prohibido. ¿Se puede decir que muchas de esas personas que votaron por él integran los cuerpos represivos que él mismo ha fomentado para eliminar lo que eran las bandas, supuestamente? Porque allí, según lo que tengo, cualquiera que ande mal vestido ya pertenece a una banda. Puede ser que sea parte de eso también, y aparte, como bien dices tú, ¿no?, financiado desde el exterior, calculo yo que por los inmigrantes de ustedes en otras partes del planeta, más todo el aporte que indudablemente la Embajada de Estados Unidos le ha hecho. Porque es el nuevo orden que quieren instalar en toda América. Por algo este señor neofascista, le llamo yo, le ha ofrecido a Patricia Bullrich en Argentina la colaboración para hacer represión también en Argentina, ¿no? Como se está viendo y se está manejando este nuevo orden por parte de Estados Unidos, quien es el engendro de todo esto, ¿no? Sí, es un método que incluso se le dice ya el método de Bukele, ¿verdad? Y que quieren implementarlo. Este problema ya no es un problema del Salvador, este es un problema ya internacional. A veces se habla, digamos, subliminalmente como una sola Centroamérica, incluso con una popularidad como de él, y se habla que este método lo quieren obviamente utilizar como modelo. Situación que eso va encaminada a los golpes a la democracia, a la violación de derechos humanos y precisamente a, digamos, eliminar todo tipo de oposición, pero sobre todo el tema de la justicia y la organización social. Es bastante en el sentido de eso, con represión, con miedo, obviamente intentan manipular las masas y que hasta la fecha nosotros en El Salvador pues no queremos vivir épocas de violencia, pero prácticamente eso es lo que ellos implementan. Uno más siente que está gobernado por criminales, por el hecho de que también se vio en investigaciones periodísticas como la del Faro, que esa noticia le dio vuelta al mundo, donde se descubrió que Bukele primero liberó al CROT, que ya lo tiene Estados Unidos capturado, segundo intentó negociar con un pandillero de la pandilla contraria a este CROT, y tercero estuvo dispuesto a entregar $1,000,000 a carteles de México. Estamos hablando de situaciones bastante delicadas con ese tema de la revelación que hizo el Faro y que estamos ante prácticamente una mafia que se quiere mantener en el poder, sea como sea, a costa de lo que sea. No debemos olvidar también los grandes negociados que deben de haber, indudablemente, con la construcción de esas cárceles de muchos millones de dólares y también, ¿por qué no?, de corrupción. Porque también hay que pensar en este momento en todo el englobe. Dentro de todo esto, ¿cómo está el tema de la represión en contra de la población que hoy por hoy, yo calculo que inclusive no fue a votar hasta por miedo de ir preso, ¿no? Sí, porque tuvimos unas elecciones precisamente en vigencia del régimen de excepción, que eso le permite y nos elimina las garantías constitucionales, no solo a los pandilleros como en algunos momentos pudieron pensar, prácticamente eliminaron las garantías constitucionales y los derechos de todos los ciudadanos, y eso permite que cualquier persona sea capturada sin el debido proceso y sin una investigación previa. Muchas personas no quisieron ir a votar porque le generaba temor el tema de una violencia que se pueda generar. También hay que decir que el aporte millonario que Bukele está realizando como a troles, youtuber, etcétera, parece que el SECOT se convirtió en un centro turístico de los youtubers y los TikTok, pero ni siquiera las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país lo puede acceder. Ahora, y hay que retomar algo, las condiciones que están los pandilleros en el SECOT son muy buenas, para comparadas a los centros penales donde sí se está muriendo gente inocente, gente que fue capturada arbitrariamente. Entonces, ¿qué es importante mencionar? Que el tema popular no es sinónimo de algo bueno, ni el tema popular es sinónimo de que se estén haciendo las cosas correctas. Hitler era popular y sabemos obviamente quién fue. Y no está muy lejano a decir que Bukele es ese mecanismo del pasado si queremos hablar de historia. Entonces, ese sinónimo de que porque es popular es que está haciendo las cosas correctas y que porque es popular es bueno, obviamente no tiene que aplicar. Porque él es un ejemplo de que si él no cumple la constitución, no cumple la legalidad, entonces las demás personas dan el aval a que lo ilegal sea lo bueno. Es que ese es el mensaje que se le está dando al mundo, que lo inconstitucional y lo ilegal lo consideremos bueno y peor, lo normalicemos. Y que la comunidad internacional no se preste en ese sentido de dar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque estuvo obviamente muy mal que se le haya dado felicitaciones cuando el escrutinio final no había finalizado. Estuvo muy mal que Twitter sea la voz oficial de dar una noticia como esta y no un comunicado del Tribunal Supremo Electoral. O sea, vemos hasta la informalidad, ¿desde qué punto? ¿Desde qué punto? Y ese es el resultado que tenemos. También debemos decir de que los gobiernos de la derecha latinoamericana, como el gobierno que tenemos acá en Uruguay, de la calle Pou, fue el primero en salir a felicitarlo y a decir, miren qué bueno que está haciendo estas cosas, cuando en realidad los grandes medios de descomunicación masiva desinforman totalmente todo este tipo de cosas que uno gracias a la militancia de la población y a la militancia de gente que realmente siente en carne propia todo esto, lo podemos estar sabiendo, ¿no? Claro. Tenemos que amplificarlo más, indudablemente, porque esto es un peligro no solamente para El Salvador, es un peligro para el mundo entero. Viene a ser, como bien decías tú, un segundo Hitler prácticamente en cuanto a eso, ¿no? Quiere crear campos de concentración masiva. Exacto. Está bien. Nadie dice que los delincuentes no tienen que estar presos. Vamos a entendernos. Nadie dice eso, ¿no? Estamos de acuerdo que tienen claro que estar presos. Sí. Claro que sí. Y que debe de existir una política de seguridad. Correcto. Incluso el tema del régimen de excepción, la Constitución dice que era por 30 días. Ya tiene a los pandilleros encarcelados, tienen que pagar ellos por la maldad y todos los delitos que hicieron en contra de la población salvadoreña, claro que sí. Pero ¿cuál es el aprovechamiento del régimen de excepción? Que han capturado a líderes comunitarios en defensa de la minería, en defensa del agua, en defensa del medio ambiente, a sindicalistas en la defensa de los derechos laborales de las personas, a opositores de otros partidos políticos, ha exiliado a medios de comunicación. Entonces, que el régimen de excepción combatiera la delincuencia, perfecto, pero a esta fecha ya tendríamos que tener una política de seguridad. Pero tampoco es la solución, porque tú puedes atacar de forma represiva a estos, digamos, grupos criminales, pero también tienes que utilizar mecanismos preventivos, porque si no es un círculo vicioso que se va a repetir. ¿Cómo es posible que celdas estén repletas de pandilleros, pero también hay gente inocente en medio de ellos que van a ir a prender el qué? A delinquir también. Entonces, y las niñas y niños que se encuentran en estado de abandono porque un papá o una madre soltera o ambos padres están capturados y son de zonas altamente de extrema pobreza, ¿qué futuro le esperan a estas niñas y niños? ¿Cuál es la solución que el Estado les está dando para la educación, para la atención, etcétera, etcétera? Tenemos mujeres que fueron embarazadas, capturadas, que dieron a luz dentro de un centro penal y que tienen a sus hijos dentro de un centro penal, o han muerto niños precisamente en ese estado, o mujeres han muerto también dentro de las cárceles. Es prácticamente inhumano lo que está pasando. Se comenta a nivel internacional de que hay mucha violación en cuanto a las mujeres propiciada por parte del mismo gobierno y por el ejército mismo, ¿no? Por quien hace el control de las cárceles. Pero por encima de eso también, en un país que tiene un alto índice de pobreza, es llamativo que este señor salga a ser justamente una ceremonia que realmente yo la hallo tan estúpida como es la de Miss Mundo, ¿no? Claro. Gastando una plata que realmente la tendría que haber gastado en lo que es, digamos, salud, educación, vivienda, bienestar, ¿no? ¿Puede ser que sea así? Sí, te comento, por ejemplo, cuando se habló del Bitcoin, decía que las ganancias del Bitcoin iban a ser para la remodelación y construcción de escuelas. Obviamente el Bitcoin fue un fracaso, fue un robo de $400 millones. Posteriormente se ha dicho que se va a construir el Hospital Nacional. No se ha construido, se dio la inauguración y ha pasado 5 años y no lo hizo. Hay falta de medicamentos en las clínicas. Existe un programa en El Salvador donde a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza se le daba una cantidad de $50 mensuales. Se le adeuda más de un año a estas personas adultas mayores esa cantidad. No hay remodelaciones de las escuelas que ya estaban, obviamente, que han dado inicio en este tiempo. Prácticamente no hay condiciones para los maestros. Vimos una marcha precisamente en el calidad de maestros. Se le adeuda una gran cantidad de millones a la Universidad Nacional, que ellos la han utilizado. Primero ha sido custodiada por los militares, la Universidad Nacional. Segundo, tienen 4 años los estudiantes de no recibir clases presenciales, solo virtuales. Se hizo una construcción que se ha utilizado para los, digamos, esta situación de deportes centroamericanos que se dio en El Salvador también, y se fue utilizado como un centro de convenciones y no como una universidad. Se le ha quitado incluso la naturaleza como tal, y eso ha permitido la desorganización estudiantil que desde la Universidad Nacional se implementaba. Entonces vemos cómo él poco a poco no solamente hace una concentración de poder, una concentración de riqueza, sino también, obviamente, como nosotros lo decimos, los ricos están siendo más ricos y los pobres más pobres, porque no se le está dando una condición de vida adecuada en ningún sentido. Precisamente por ese miedo a la militarización es que muchas personas también no fueron a votar, porque la militarización comenzó una semana antes de las elecciones, todo San Salvador, ciertas zonas, obviamente, en el cual tenían temor que fueran paradas al regreso de una votación o que los tuvieran identificados, etcétera, etcétera. Esto del Miss Mundo también, de Miss Universo, que haya sido El Salvador, también fue un mecanismo de popularidad y una inversión millonaria, pero es a lo que yo siempre te manifiesto, la inversión millonaria es su imagen. Esa es la apuesta a su imagen para seguir replicando ese modelo, independientemente no apto, ¿verdad?, para ningún pueblo y sobre todo por estos mecanismos que se están dando. También podemos hacer una alegoría, ¿no? Hay más a imagen y semejanza del Creador, como dice él, porque él siempre está con la Biblia en la mano y diciendo que él no es el responsable, que el responsable es el Dios supremo. Yo, como agnóstico, te podrás imaginar que no creo en nada de eso, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto, indudablemente que es importante de que tu figura esté permanentemente en todos los medios de prensa, en todos lados, porque es una forma también de salvarte de esa represión que puede haber, ¿no? Porque indudablemente quien está hablando de esta forma también lo pueden decir que es un maleante, que inventar cantidad de temas como para poderte acallar, ¿no? Me imagino lo que debe ser la comunicación ahí. Si yo estuviera ahí, estoy segurísimo que ya estaba preso también, ¿no? Entonces, ¿puede ser que sea así? Sí, ahorita es un reto ser defensora de derechos humanos, es un reto ser una vocería de una organización, es estar en la lupa de la represión. Hace poco se tuvo la noticia de la muerte de un amigo del presidente Bukele, ex asesor de seguridad de su gobierno, el cual él ventiló la corrupción de algunos diputados actuales. Y por haberlo obviamente ventilado, fue capturado. 6 meses duró y a la madre se le ha dado prácticamente el cuerpo con obviamente tortura bien visibles. Bien delicado este día, prácticamente se está dando el entierro de esta persona. Y si unos, y obviamente eso ellos lo ven y dan la noticia como un ejemplo para la gente que les sirve a ellos, un ejemplo de temor, un ejemplo de miedo. Esto es lo que les va a pasar si me traicionan. Es un ejemplo subliminal que así lo están mirando, como también se lo quiere dar a entender para paralizar de miedo a la oposición o a las organizaciones que venimos precisamente en esa lucha popular. Se ha dado a conocer incluso una de las imágenes de cómo esta persona se encontraba, que te lo digo, parece película de terror. No esperábamos, mucha gente dice, ni en la guerra vimos esto, y alguna gente dice, sí, lo vimos en la guerra, pero eso ya era algo que lo había superado El Salvador, y lo estamos reviviendo. Entonces son cosas bastante delicadas que estamos viendo ahorita en El Salvador. Yo siempre digo, ¿no? Pueblo que olvida su pasado tiende a repetir los errores del pasado, ¿no? Muchas veces, desgraciadamente, es así. Sí. Bueno, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir porque esto, indudablemente, yo creo que hay que hacerlo todas las semanas para tener un informe real de lo que está aconteciendo, porque se va a venir mucha más represión, indudablemente, está todo dado para eso, ¿no? Desgraciadamente es así. Y bueno, hay que llevar la voz. Así es. Bueno, vamos a esperar los resultados, pero sí, lo que podamos nosotros informar, con gusto. Y muchas gracias también, Rubén, por estos espacios que permiten también que lo conozcan en otros países, lamentablemente lo que estamos viviendo en El Salvador. Te comento que todo esto, indudablemente, nosotros tenemos ciertos acuerdos, y esto va a estar saliendo también en lo que es las plataformas de las redes chinas, del gobierno chino, va a estar saliendo en lo que es Rusia, va a estar saliendo en lo que es algunos países de Latinoamérica, Y bueno, y a su vez en todo lo que son nuestras multimedia, ¿no? Porque creemos que la voz hay que llevarla y hay que darle cada vez más voz y más voz, porque lo que le está pasando a ustedes indudablemente puede llegar a ocurrir en otras partes del planeta donde hay gente que, desgraciadamente, como veían a Hitler como buena persona, a este señor también lo están viendo como buena persona, ¿no? Sí, así es. Gracias, Rubén. Un gusto y espero estar en otra ocasión también contigo. Muy bien. Será entonces hasta la próxima y esto ha sido el informe de El Salvador del día de hoy. Será hasta pronto. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez.